Yo tabaco oscuro, desde los 13 años. La primera vez fue a la salida de la escuela en un camellón mientras caminábamos a la parada. Iba en una secundaria escondida, la 10, que está en un callejón de Mixcoac. Pero en las tardes me llevaban al CADAC, donde comencé a estudiar actuación. Solo una vez he dejado de fumar, pero no aguanté y volví al cigarro. En cambio, no tomo. No me gusta el licor ni en los pasteles. No es que no me emborrache de vez en cuando, pero lo hago por estricta necesidad de desfogarme, nunca porque extraño un tequila. Me puedo pasar toda una reunión sin tomar, pero un reventón sin cigarros es verdaderamente patético. Lo que yo fumo son delicados. Mi nombre es Carlos X, soy alcohólico. Tengo 32 años, estoy casado, con una posición relativamente buena para mi edad, aunque en un puesto inestable. ¿Bueno? Hola, Carlos. ¿No está Verónica? No, no está. ¿Tardará mucho? Oye, Marta, estoy en un programa de radio, me están escuchando. Perdón. ¿Podrías decirle que me hable? Que es urgente. Ay, está bien. Gracias. Perdón, como decía, mi nombre es Carlos X y soy alcohólico. No sé cómo empezar. Dicen que el primer síntoma es negar que uno lo es. Yo estoy en esa etapa. No soy alcohólico, estoy casi seguro. Pero supongo que esa es la primera afirmación de que lo soy. Por eso estoy aquí. Sé que no soy el único. Supongo que entre ustedes hay tal vez historias más difíciles y sin embargo lo han superado. Yo tengo miedo. ¿No parece? Sí. Sé que necesito ayuda. Siento que cada vez es más difícil detenerme cuando tomo. Si he de ser franco, no quisiera dejar de beber. Es lo que más me gusta en la vida. Solo me gusta menos que el amor, pero me gusta más seguido. No me gustaría dejarlo, pero no sé. No me gustaría, no me imagino, no. Pero la verdad es que no puedo parar. Ya he tenido algunos exabruptos preocupantes. Sobre todo me preocupa que me pongo violento. A veces no puedo evitarlo. Digo cosas, hago cosas de las que después me arrepiento. La única manera que conozco para calmarme es tomando otra copa. Además, me siento fuera de lugar. Siempre llego tarde a las conversaciones. Lo que digo es inoportuno. Si yo pudiera controlarme, si pudiera controlar la forma en la que tomo, tal vez no habría problema. O sea, estoy consciente, no tengo lagunas, no se me olvidan las cosas. Estoy consciente, pero eso es lo que me gustaría preguntar. No sé cómo, no tengo problema en dejarlo. De hecho, llevo algunos días y me siento bien. Creo que sí. Pero la verdad, a ratos como que, no sé, hace calor aquí, ¿no? Muévete, si lo dices pronto tal vez no reviente. Iván, ¿no se te pudo ocurrir otro nombre? Iván, te estoy esperando. ¿Vas a querer que vaya? Ya me hiciste dudar, ¿quieres que te acompañe o no? Estoy esperando. Cuando estuve sin fumar engordé 4 kilos y a veces me daban ataques de ansiedad. Aunque debo reconocer que en las mañanas me sentía muy bien, mucho mejor sin las crudas del tabaco. Sin exagerar, debe haber tardado más de 3 semanas en desaparecer el sabor a tabaco de mi garganta. Todavía a los 15 días despertaba con la sensación de haber fumado 2 cajetillas la noche anterior. En realidad nunca he llegado a fumar 2 cajetillas, a no ser en una reunión. Fumo más cuando tengo cine o cuando estoy a punto de estrenar. En la tele no se antoja, no sé por qué. Pero en promedio debo fumar unos 20 o 25 cigarros diarios. A fuerza tengo que abrir una cajetilla todos los días. Eso sí, casi como una terapia. Eso decía mi mamá, que era una terapia. Se los voy a contar, pero voy a tratar de ser sintético porque van a dar las 9 y ustedes... Bueno, por supuesto que ustedes saben qué programa empieza a las 9. En fin, esa no es la historia. Lo que estaba por exponer es cómo fue que comencé a ver telenovelas. Al principio, traté de resistirme como si fuera un asunto de principios, pero terminé reconociendo que tengo más ganas de ver el capítulo de hoy que acabar el libro que comencé a leer hace 5 meses y que de sus 123 páginas me faltan 3. Cuando ocurrió esto que les cuento, tenía yo 5 años y vivía con mi madre y 3 hermanos, todos ellos mayores que yo. En las tardes, esperábamos a que comenzaran las transmisiones para ver las caricaturas. Todos, puesto que Felipe, el mayor, que tenía 8 años, estábamos en edad de caricaturas y habiendo solo 2 canales en la ciudad, pues puede decirse que vivíamos en un consenso satisfactorio. Sin embargo, la señora del quehacer, una mujer robusta que antes de irse debía esperar a que llegara mi mamá, se desvivía en las tardes por ver su comedia y siempre miraba la tele detrás de nosotros, esperando el momento justo para cambiar el canal de las telenovelas. Pero ocurrió un día que estando todos listos para nuestra rutina vespertina, Felipe conectó el aparato y cambió el canal hacia aquel en el que daban las telenovelas. En un movimiento que todavía hoy me sorprende por su rápida ejecución, la señora caminó hacia adelante y puso su silla a un metro de la tele, como colocándose en primera fila. Inmediatamente después, Felipe salió corriendo del cuarto y todos los hermanos pequeños nos vimos en medio de un culebrón de los años 80. Durante unos segundos nos paralizamos, sin entender, pero cuando despertamos del engaño, pasamos a la ofensiva, reclamamos y exigimos el cambio del canal. Hasta intentamos cambiarle por nuestra cuenta, pero la señora daba manotazos y decía que tenía derecho a ver su telenovela. Ay, por aquí no había manera. Entonces, después de una rápida deliberación, corrimos tras Felipe, el hermano que podía defendernos, el que siempre daba la cara frente a los extraños. Pero cuando llegamos al patio de la entrada, él venía regresando de la tienda y trataba de abrir un chocolate de esos que era nuestra perdición. Nos había traicionado. Había cambiado el reino de las caricaturas por 100 pesos. Claro, de los viejos, que era lo que costaba entonces el chocolate. Ay, viendo el asunto perdido, tratamos de ser pragmáticos y al menos reclamamos un porcentaje del chocolate, pero tampoco nos dio nada. Así que esa tarde, una de las más enojosas que recuerde, me senté sin postre a ver el capítulo 42 de Quinceañera, producida por Ernesto Alonso, el señor telenovela, que en paz descanse. Muévete, si lo dices pronto tal vez no reviente. Después de aquel día comenzó en nuestra casa una guerra por la televisión. En ese tiempo me tocó ver a Verónica Castro, que trabajaba en Rosa Salvaje y además tenía su programa que se llamaba Mala Noche No. También Irán Eori, Jacqueline Andere, Lucía Méndez, Daniela Romo, Humberto Zurita y Christian Bach. ¿Vieron su boda? No, en fin, y nunca me perdía siempre en domingo con Raúl Velasco y Cuna de Lobos, que era la única telenovela que veíamos de rigor porque ya no había caricaturas y todos nos acabábamos de bañar. No bebo, no fumo, no me desvelo, no veo televisión, hago todo a mis horas y cada vez como menos carne. Si algo puedo afirmar tajantemente es que soy una gente sana, no tengo ningún vicio y los que tuve ya los corregí. He conocido la tentación y he caído en ella más de una vez, pero la fe y la ayuda del Señor me sacaron siempre adelante. Hermandad de los Caminos del Sur, ¿en qué puedo servirle? Con mucho gusto lo comunico. Mi vida ha cambiado mucho desde que conocí a la hermandad y ellos me abrieron sus brazos. Nada me motivaba, sentía frustración por no hacer lo que hubiera querido. Me sentía infeliz, nada me interesaba. Y claro que las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Fue un proceso largo y difícil. Tuve que renunciar a muchas cosas, hasta a mi familia. Pero ahora me siento en paz. Poco a poco he ido superando las pruebas que mis propios hermanos me ponen. Ahora me siento como... Hermandad de los Caminos del Sur, ¿en qué puedo servirle? Sí, con mucho gusto. ¿Cuándo quisiera verlo? Ah, déjeme ver. No, ese día tiene citas desde la mañana hasta la tarde. Pero el jueves a las 11 seguramente usted podrá. Muy bien, el hermano Sebastián la verá a las 11. Ay, la importancia de cumplir una misión del espíritu fue la primera lección que me enseñaron. Y yo tuve que aprenderla en el momento más difícil de mi vida, cuando la imagen materna comenzaba a desmoronarse sin remedio. Mi papá tenía menos de un año de haberse muerto cuando ella se casó. Y yo sentía tanto rencor que solo pensaba en lastimarla a ella o en lastimarme a mí. Entonces, el hermano Sebastián se me apareció un día y me puso su abrigo encima. Todavía me acuerdo lo que dijo. Mi abrigo es mi casa cuando no estoy en ella, pero en tus hombros mi abrigo es una casa que alberga esperanza. Me dijo que me fuera y que esperara, que solo esperara. Al llegar a la casa, saqué de su bolsa interior un papel que decía Apocalipsis 6:11. Y fui a tomar la Biblia que mi hermanastra solo tiene porque dice que es literatura culta. Y leí el versículo del papel. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Yo sonreí. Él me señaló y me enseñó que yo tengo una misión en la vida. Hermandad de los Caminos del Sur, ¿qué puedo servirla? Sí, con gusto la comunico. Relaciones públicas, el hermano Carlos tiene llamada. Iván, ya sé que estás ahí. Debes estar imprimiendo tu discurso, ¿no? ¿Por qué no contestas? ¿O por qué por lo menos no me escribes un discurso? Es como mejor... mejor hablas. Nunca te has atrevido a decirme qué es lo que no te gusta de mí. Dímelo, dímelo. Aunque sea por teléfono, háblame. Por lo menos para decirme que no es bueno que vaya a la conferencia. Comprendo. Y hasta podría estar de acuerdo con los que tratan de prohibir el cigarro en sitios públicos. Pero pienso que el problema es más complejo. El que no fuma piensa que el humo del cigarro afecta su salud física y moral. El fumador se siente censurado en su libre ejercicio. El que no fuma piensa que es su derecho preservar limpio el aire que está a su alrededor. El fumador piensa que más sano sería preservar el ambiente del bombardeo publicitario que hay en la ciudad. La ciudad se ha vuelto una escenografía. El no fumador tiene siempre la necesidad de emancipar al resto de los fumadores. Considera que es su problema la lucha contra el tabaco y sus efectos dañinos. Mientras que el vicioso piensa que fumar o no fumar es un asunto personal, privado. Pienso que yo podría estar de acuerdo y tal vez dejaría de fumar en sitios públicos si no fuera una exigencia. Yo decidí fumar y aún así estoy de acuerdo en controlar razonablemente mi vicio. Pero lo que es el colmo es que hasta en la casa de tu propia familia haya quien diga que hay que salirse a la calle. En un espacio público lo que quieran, pero en tu casa, en donde creciste, no, no. De veras, es cierto eso de que uno no escoge a sus parientes. Pero si vas a compartir un espacio, que se chinguen todos. Hay algunos que ni siquiera saben que lo que hacen es una perversión. Yo nada más fumo, no veo el problema. El término ociosidad es muy relativo. No estoy de acuerdo. Yo veo por lo menos 6 horas diarias y mi tiempo productivo es más o menos el de cualquier persona. Por lo menos una hora o hora y media de ese tiempo también la ocupo para comer y cenar. En la mañana casi no puedo verla, pero en la tarde la enciendo aunque no le preste atención. Desde que llego a la casa hasta que cierro los ojos para dormir. Mientras la tele esté encendida en mi casa puedo leer el periódico, hacer labores domésticas, cocinar, escuchar música si le bajo el volumen, porque la tele también se puede ver sin volumen, hacer trabajos que no requieran demasiada concentración, platicar. Aunque sobre esto último, debo decir que para platicar frente a la tele es necesario que al menos uno de los que platica no sea teleadicto, porque si no, ambos terminan clavándose en el programa. También se puede hacer el amor frente a la tele. Pero lo que resulta sorprendente para algunos es que cuando se alcanza un enorme grado de entrenamiento, uno fija su vista en la pantalla y entonces es posible ponerse a pensar. Bueno, Marta, Verónica, me dijo Carlos que era urgente. ¿Urgente? No, nada más le dije que me hablara. ¿Segura? ¿Qué pasa? Me duele la cabeza. ¿Qué pasa? La cabeza siempre te duele. ¿Qué cosa era urgente? Nada, solo quería saber si vas a ir conmigo a la conferencia. ¿A la conferencia? ¿A la conferencia? ¿Para eso me hablaste? ¿Cuándo es? Hoy en la noche. Está bien. Entonces allá nos vemos. Marta, ¿estás segura que me hablaste por eso? Ay, bueno, no. Entonces, ¿qué pasa? No me ha hablado. No te ha hablado. ¿Desde cuándo? No, se apareció en todo el fin de semana. ¿Se pelearon? No, no, pero estaba como, no sé, hasta el gorro, como si todo le desesperara. Pero no nos peleamos. Eso es lo que quería, que yo dijera algo para que nos peleáramos y después irse corriendo con alguien con quien ya había acordado pasar el fin de semana. Así es, dice que no quiere nada en firme porque es una figura pública y ahorita no le conviene, pero yo no dije nada. Me aguanté y no dije nada. Cuando se fue tenía la culpa en su cara. ¿Y sabes quién es la otra? No, no sé, pero eso no importa. Siempre es alguien distinto. ¿No tienes algo para mí? No me cambies el tema. Te dije que eso no iba a funcionar. ¿Esto para ti? ¿Algo? ¿Qué pasa? Ya bájale, ¿no? Ya bájale. Oye, no me regañes. Si no quieres que te diga nada, entonces no me cuentes nada. Ya está bien. Está bien, pero sí vas a ir en la noche, ¿verdad? ¿Todavía vas a ir después de lo que me cuentas? Quiero verla. ¿Qué tengo que ver en tus cosas? No quiero ir sola. Marta, yo no tengo tiempo para hacer tu chaperón. Por favor. ¿A qué hora es? A las 7. Nos vemos allá. No, mejor paso a buscarte. No quiero llegar sola y topármela. Está bien, pero no llegues muy temprano. Tengo mucho trabajo. ¿No estás enojada? No. ¿Me consigues algo? Sí puedo. Algo que me levante un poco. Oye, Marta. ¿Qué? No, nada, aquí nos vemos. ¿Qué? Nada, nada. Ay, perdóname, ya sé que no puedo. No, yo no dije nada. Pero es como si me... Yo no dije nada, ¿oíste? Yo tampoco he dicho, ¿eh? Trata de echarme la culpa. Oye, ¿qué te pasa? Yo nada más quise decir... ¿Qué? Quiero que vayas conmigo. Ay, ya te dije que sí voy a ir. Entonces, nos vemos al rato. Mejor, ¿sí?